Comienza la tertulia política en OIZ Radio dentro del magazine. Y para ello damos de nuevo la bienvenida a Diana González, que se queda con nosotros, evidentemente. Diana, ¿verdad? Que me disculpen los oyentes, que no sé si me he constipado por el aire acondicionado. ¿Qué te pasa? O qué, pero sueno así un poquito raro, raro, raro. Pero ha sido de... Yo creo que es el aire, a la mañana. Que los filtros están sucios y, y me ataca la alergia, pero igual es que me he constipado. Y fíjate, con 40 grados y me constipo. En fin, pues estas cosas, señores, que tiene el verano. Se lo pegas a Carlos Muñoz, que está ahí a tu ladito. Así que, don Carlos, buenísimos días de forma oficial dentro de la tertulia. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, España. Eso es, que te gusta a ti comenzar con ese saludito. Sí. ¿Eh? Y a ver qué nos dicen desde Cantabria, porque tenemos, como no, a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Juan Ramón, buenísimos días. Muy buenos días. Oye, Diana, no te preocupes, ¿eh? Suenas muy bien. Ay, qué lástima, qué lástima. Me lo ha dicho Carlos nada más entrar, dice, pero bueno, ¿y tú qué te pasa? Pues no sé, sueno así un poco a moco, perdón, señores, ¿eh? Si no lo dices, igual no... Igual pasa desapercibido. Emilio de Cos no pasa desapercibido porque está ahí, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Buenos días. Muy buenos días a todos. Y la verdad es que las voces se oyen muy bien, ¿eh? Y sobre todo la de Diana. Bueno, pues nada. Ay. Me voy a poner colorada. ¿Cómo te animan los compañeros? Con buena temperatura, me dicen, en Cantabria, ¿no? Hace muy bueno, sí. Hoy, a ver si me entiendes, tenemos 20, 21 grados. ¿Quién los pillara? ¿Quién los pillara? Que nos hemos levantado... Yo tenía 29 grados en mi casa esta mañana. Madre a las 7. Mía. No nos hace falta el aire acondicionado ni los abanicos de papel. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Bueno, vamos con esas noticias, porque esta le va a gustar a más de uno, sobre todo a Carlos Muñoz. El Brexit se confirma como una mala idea... Al año de su aprobación, Diana. Se cumple un año del triunfo del Leave en el referéndum del 23 de junio, donde el 31,8% frente a ese 48,1%, 17,4 millones de votos contra ese 16,1. No se ha producido el cataclismo que vaticinaba el gobierno de Cameron, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y los principales bancos de inversión, pero es indudable que el Brexit ha sido una pésima idea que ha creado un enorme problema donde no lo había. Los hogares británicos han perdido poder adquisitivo, la crisis política es palpable, con un gobierno muy débil tras las últimas elecciones. Y mientras tanto, la primera ministra británica, Theresa May, proponía a los líderes de la Unión Europea que los europeos con 5 años de residencia en el Reino Unido mantengan su estatus de establecimiento permanente una vez se materialice esa salida de Londres de la Unión Europea. May desvelaba en el Consejo Europeo sus planes para los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido tras el Brexit y reiteraba que la reciprocidad es vital y que ambas partes deben acordar los términos y crear certidumbre lo antes posible en las negociaciones. Veremos cómo nos afecta también a nosotros. De inmediato se incorpora José Miguel Camacho a esta tertulia. Permitidme ese paréntesis y ahora sí, Carlos, venga, te veo con muchas ganas. No es cataclismo, claro. ¿A qué llaman cataclismo? A una ruina completa, pero de momento ya se está viendo que están perdiendo poder adquisitivo. Estos son las secuelas que tiene las medidas, la aplicación de medidas populistas, medidas que no son para nada, no favorecen para nada al sistema económico, tanto ni del Reino Unido ni de la Unión Europea. Y bueno, son cabezonerías de ciertos políticos que dicen: a esto es lo que voy a hacer y esto es lo que me apoyan ustedes. Pues nada, señores, aquí tienen ustedes lo que han votado. Perjudicial para la Unión Europea, por supuesto, perjudicial para España también, que la pérdida de la capacidad económica de los ciudadanos británicos se materialice, nos perjudica a nosotros mucho. Juan Ramón. No, está clarísimo, el Brexit es ir contra los tiempos, al final, es actuar de una forma retrógrada. A lo largo de la humanidad, los principales emporios, los más ricos, han sido los que más abiertos han estado, los que menos barreras han tenido, ¿eh? Eso es así. No hay, y la Unión Europea, al final, era un paso enorme hacia adelante en cuanto a seguridad en el continente, en cuanto a, bueno, pues a protección social para sus habitantes y en cuanto a economía. De repente los ingleses deciden que ellos van por libre, bueno, pues les va a perjudicar a la Unión Europea, como ha dicho Camacho, evidentemente también. Pero la parte peor se la lleva la parte más débil, la parte más pequeña en este caso. Es algo que debieran estudiar un poco los independentistas de Cataluña. Porque, claro, no pretenderán comparar la potencia económica o social o incluso demográfica que tiene Cataluña con la que tiene el Reino Unido. Ya. Emilio. Bueno, yo es que la verdad es que Cameron la lió, a ver si me entiendes. Y esto viene siempre en todos los países, yo no sé por qué últimamente surgen políticos de estos que estaban mejor haciendo otras cosas que no llevando las riendas de un país, ¿no? Cameron se tiró a la piscina sin chaleco salvavidas y yo creo que hasta sin agua. Y entonces, claro, le vino lo que vino a Inglaterra y pasó lo que pasó. Y además, quien está gobernando ahora en Inglaterra estaba en contra de esa postura y luego resulta de que la recoge como para defenderla. La verdad que es que hay cosas que son incongruentes y que te llevan a pensar la capacidad que pueden tener política, yo no digo que no tengan para otras cosas, pero política la tienen que tener nula, ¿no? Porque si estabas en la tesis de que tú no veías eso, ¿cómo luego te pones a defender lo que tú no veías? Con esos giros, porque esto no es decir, he metido la pata, reconozco, no, esto es llevar la política de una comunidad económica europea donde haces un flaco favor a tu país y además metes en un embrete muy muy duro, porque es económico y es además social, es de muchas clases, al resto de la comunidad económica europea, ¿no? Entre ellos España. ¿Y qué pasa aquí? Pues pasa de que el arrepentimiento es tan grande que aunque ahora nos estén dando unas salidas a 5 años, la gente no va a tener problemas, una cosa y la otra, pues se ve de que el furor con que lo iban a defender les ha bajado y parece ser que por primera vez veo que hay una unidad muy fuerte dentro de la comunidad económica europea para que Inglaterra o el Reino Unido no se salga con la suya, porque siempre ha estado chantajeando las cosas como son. Ha sido siempre un país, pues eso, de jugar con las cartas marcadas, ellos con su moneda, ellos con su esto, se les ha permitido, y en esta ocasión veo que por lo menos los que van a llevar el tema o las riendas del tema, y este matrimonio, por decirlo de alguna manera, político, entre Alemania y Francia, va a ser más duro de lo que se piensa la señora esta, ¿eh? Ya. Oye, no nos vamos a salir de la Unión Europea porque vamos a tocar también ese asunto que dice así. Sánchez opta finalmente por la abstención en el Z tras ese aluvión de críticas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido que su partido se abstenga finalmente en la votación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Canadá. Tras recibir un aluvión de críticas del Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos y la petición de reflexionar por parte de la Comisión Europea. Mientras, Podemos valora como un paso este viraje de los socialistas al dejar de apoyar el Z, pero les pide que sigan trabajando para evitar que el tratado acabe viendo la luz. Hay más proximidad que nunca entre el PSOE y Podemos, ¿eh? Sí, vamos a ver. El secretario general del PSOE, Pablo Iglesias Turrión, porque para mí es el secretario general, porque es el que manda, es el que está marcando la hoja de ruta dentro del Partido Socialista. Y es el que tiene que decir, porque no me cuadra a mí que hace 5 minutos el Z era un acuerdo progresista, era un acuerdo maravilloso para todos. De hecho, los eurodiputados socialistas así lo dijeron, y ahora no. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto en los 1.800 folios que componen ese tratado? ¿Qué ha visto el señor Sánchez para decir ahora que no lo es, para abstenerse? No es lo malo eso, sino lo malo es que cuando él se abstenga, todos, espero que no sea así, confío en que no sea así, pero me imagino que va a serlo, todos los diputados van a apoyar esa abstención. Creo que de verdad volvemos a lo mismo, a que este señor, a que este individuo, el ocurrencias, como bien dice Emilio, ahora sí le ocurre decir que no y todos le siguen, todos van por colleras con él. No lo entiendo, de verdad. Le puedes preguntar a Camacho dentro de nada que estará con nosotros. Sí, estoy deseando. Se incorpora. Mientras tanto, bueno, pues escuchemos la opinión de nuestros amigos, de Juan Ramón, de Emilio. Yo, desde luego, un cambio así de radical de postura, pues lo ha dicho Carlos con otras palabras, ¿no? Al final no responde a un criterio lógico de intereses para los europeos, ¿no? Defiende a un criterio de oportunismo político. Es la sensación que me da. Porque, por otra parte, este tratado, la economía canadiense es muy complementaria con la economía europea en muchísimos aspectos. Y lo que se alega a veces de que estos tratados pueden perjudicar a las clases trabajadoras y tal, precisamente en Canadá las clases trabajadoras no son las clases trabajadoras chinas, vamos. No están tan desprotegidas como se quiere hacer ver. Yo pienso que es un buen tratado y que el Partido Socialista lo pensaba hasta hace poco y que este cambio de ritmo, de rumbo, pues no tiene una explicación lógica bajo mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh. Emilio. Yo quisiera decir lo que más o menos le ha dicho el secretario este de, que ha estado hablando ayer con él, Moscovici, ¿no? Moscovici me parece que se llama así. Sí. Le ha puesto, yo creo que le ha sacado de los nervios, le ha puesto tirante y le ha dicho claramente que ser de izquierda no es estar en contra de la globalización. Es que se lo ha dicho bien claro. Y entonces le ha dicho, ¿qué pretendes? ¿Que pase en el Partido Socialista como ha pasado en Francia? Porque también se lo ha dejado caer. Y estas cosas son las que ahora mismo, pues este hombre, Pedro Sánchez, como bien le digo yo, le ocurrencias, pues claro, acaba de enfadar a Pablo Iglesias. Le acaba de enfadar. Le ha enfadado porque con él ya, dice, mira, ya tenemos, porque además todo lo que está haciendo últimamente Pedro Sánchez, Pablo Iglesias se lo atribuye como que le están forzando a esa máquina de ir cogiendo lo que él va predicando, ¿no? Y entonces, pues en este caso, ha enfadado a Pablo porque le ha cambiado el no por la abstención. Y claro, hombre, el acuerdo económico ya le tenían a ellos asumido, por lo menos el Partido Socialista ya le tenía asumido. Y ese giro tan grande, pues hombre, se debe pues a lo que se viene dando, ¿no? A que se está cogiendo todo aquello, y yo estoy cada vez más convencido de que la podemización del PSOE es cada día más grande. Uh-huh. Y entonces, claro, él ha visto ahí, porque nada más que, y lo digo, yo lo voy a decir sinceramente, y además no quiero faltar a nadie con esto, porque yo sé que dentro del PSOE hay muchísima gente que es socialista, y no está solamente a recaudar votos de aquellos que se marcharon pues porque se había perdido una orientación, como bien se ha dicho, algo positivo, no. Él lo que está ahora mismo es a recuperar los votos que se le marcharon para ver si puede hacer desaparecer pues lo de Pablo Iglesias, que lo tiene muy fácil, ¿no? Pero porque Pablo Iglesias tiene, entre el follón que tiene con Izquierda Unida, el que tiene con Compromís, el que tiene con parte de los de Cataluña, una cosa y la otra, pues debe de también tener un sartén con una cantidad de aceites ligados que al final va a dar al pie a que en si ellos no se ponen de acuerdo, pues de algo puede que el PSOE se pueda beneficiar. Pero con estos planteamientos, luego están los votantes, que no son los militantes, son los votantes los que dirán, con esto hoy blanco, mañana negro, no me puedo fiar, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Y hay un refrán que dice que con un niño se acuesta, cago se levanta. En este caso, no voy a decir que sea un niño, ¿no? Pero, hombre, los planteamientos en 24 horas no se pueden cambiar de la noche a la mañana porque alguien venga de afuera y te tire de orejas. Es que yo creo que no viene de fuera, es que yo creo que vino dentro del país. Vino un señor con coleta y le dijo, Pedro, vente conmigo y te doy la llave para entrar en Moncloa. Sí, pero ese es el referente de aquí. Pero el que viene de Europa, el que viene de Europa le viene diciendo otra cosa, que esto es mucho más serio de lo que parece. Y además ese acuerdo parece ser que estaba asumido. Y es más, Elena Valenciano, tengo entendido de que dice, hombre, si ayer estábamos apoyando, ¿cómo voy a decir yo mañana que no lo voy a apoyar? Sí. Quiero decirte de que, y es una eurodiputada que está allí. Es que hay cosas que es que te dejan con el pie cambiado de este personaje, quiero decir. Porque yo estoy convencido que aunque la obediencia ahora en estos momentos todos, como dicen, son sanchistas, pues puede ser, pero en este caso yo creo que es que habrá alguien que diga, hombre, vamos a ser un poquitín cautos, vamos a darle 2 centímetros al cerebro para saber lo que hay que hacer y cojamos la prueba de este barco en condiciones. Porque es que al final, por mucho que Pedro le quiera llevar Pablo a la Moncloa, y entre ellos, si es verdad y se sigue con la postura de que no se va a aceptar nunca el apoyo de los independentistas, necesita muchos votos en la calle para poder llegar, ¿eh? Uh-huh. Volvemos a ese titular para que Carlos formule la pregunta. Sánchez opta finalmente por la abstención en el Z tras ese aluvión de críticas. Y damos la bienvenida a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE por Toledo. José Miguel, buenos días. Buenos días y perdón por el retraso. No te preocupes. Ahí está esa pregunta, Carlos. Lo que yo preguntaba era si todos van... No sé si lo vendrías oyendo en el coche. Sí. Pues esa es la pregunta. Si todos los diputados van a votar o va a haber abstenciones o van a apoyar a Pedro Sánchez. La idea ha estado genial de abstenerse con el Z de Tratado de Canadá. Esto es un grupo parlamentario, no es una banda. Uh-huh. No es una banda y aquí no cada uno no hace lo que quiere. Hemos tenido una mala experiencia con la votación famosa sobre la investidura de Rajoy, pero yo creo que eso no ni debería repetirse y además yo considero que en esto debemos ser bastante serios. Las cosas te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Yo personalmente y como no me gusta hablar de oído, pues tampoco tengo un criterio formado en cuanto a lo que significa el Z. No es entra dentro de mis responsabilidades en el grupo parlamentario y, por lo tanto, no lo conozco a fondo. Sí conozco lo que ha venido ocurriendo, la trayectoria desde que este tema se debatió en el Parlamento Europeo, cuál fue la postura del Partido Socialista en aquel momento, donde hubo un debate bastante intenso y había gente dentro del Partido Socialista que pensaba que era positivo y gente que pensaba lo contrario, que no era positivo el apoyar este acuerdo con Canadá. A partir de ahí, bueno, pues ahora ha habido un cambio en la dirección del Partido Socialista y la nueva dirección ha estimado que no es positivo ese acuerdo y ha habido ese cambio de opinión. No ese cambio en función de lo que tú decías hace un rato que te venía oyendo en la radio. Que si Pablo Iglesias es el secretario general del partido. Es que, vamos, parece, es que se van acercando parece, ahí, acercando. No, Carlos, mira, esto es bastante más serio de... Sí, claro que es serio, que pues este por tipo, eso, es que no nos están de comentarios frívolos que tú te gusta tanto hacer. El Partido Socialista tiene un secretario general que se llama Pedro Sánchez, al que yo no voté, pero es mi secretario general y es el que ejerce de secretario general y el que toma las decisiones junto con su ejecutiva. Habrá algunas que te gusten más o que te gusten menos. A mí hay algunas que me gustan más y otras que me gustan menos y hay algunas que no me gustan nada. Pero es la dirección de mi partido la que hemos elegido en un congreso hace muy poquitos días y por lo tanto yo respetaré los acuerdos que ahí se decidan. Vuelvo a repetir, no soy especialista en el tema y lo poco que conozco, hay cosas que sí que evidentemente me gustan. Yo creo que un acuerdo comercial con Canadá debería ser siempre positivo, pero hay voces donde manifiestan que parte de ese acuerdo, sobre todo en la parte social, no es la más oportuna y por lo tanto se ha tomado esa decisión. Y lo que hay que hacer es respetarla y acatarla. Y a algunos puede gustar más y a otros puede gustar menos. Pero que no se busquen, por favor, segundas intenciones, ni que si esto es a cambio de que Pablo Iglesias apoya a Pedro Sánchez para la Moncloa, entre otras cosas. Y yo creo que ya está bien que dejemos de hablar de eso, porque los números no dan y por lo tanto es absurdo. Rajoy se ha garantizado prácticamente la legislatura con el acuerdo al que ha llegado con los presupuestos generales y yo soy de los convencidos que hasta el 19 o el 20, que es cuando cumpliría esta legislatura, no va a haber elecciones y no va a haber cambio de gobierno. Pero es que yo ese apoyo, yo me parece bien, perfecto, que hay que apoyar a la decisión de la cúpula del partido y hay que decir si no es no, si es la abstención. No es cuestión de apoyarla, es cuestión de respetarla. De respetarla, perfecto. Por eso está. Entonces, volvemos a lo mismo. Sigo diciendo lo mismo que decía hace unos meses. Me sobran 330 diputados en el país. Me sobran porque si todos dicen lo que su cúpula, su consejo de dirección... van a apoyar dentro de una normativa. Entonces, tal. Entonces no te sobran los 330 diputados, Carlos, te sobran los partidos políticos y te sobra la democracia. Que decida, no, la democracia decida, no, me sobran los 35 diputados que no tienen decida, poder de decisión. Sí, poder de decisión. Porque vuestras ideas no las vais a defender dentro de un... Carlos, eso que estás diciendo es muy serio. Mira, claro. Mira, los diputados apretamos el botón y votamos lo que la dirección del partido decide que se vote en cada momento, que para eso está. Pero lo que no decide la dirección del partido es la opinión de cada uno de los diputados. Y la opinión que tenemos cada uno de los diputados la expresamos donde la tenemos que hacer. Yo todos los lunes por la tarde, tengo una reunión de la permanente del grupo parlamentario, que es donde estamos junto con la dirección del grupo los portavoces de cada una de las comisiones que existen en el Congreso. Y ahí se ven uno a uno cada uno de los temas. Y ahí cada uno opina y cada uno muestra cuál es su opinión con respecto al tema que vamos a debatir y sobre la intención de voto. Y muchas veces coincidimos con lo que la dirección ha decidido sobre ese tema y hay veces que se cambia el criterio de la propia dirección en esa reunión que tenemos. Eso se produce los lunes. Pero es que los martes tenemos una reunión todos los 84 diputados del Partido Socialista y volvemos a hacer el mismo ejercicio, hablar de cada uno de los temas. Y hay veces, muy pocas, es cierto, pero hay veces donde se cambia el criterio del grupo parlamentario. Por lo tanto, o sea, quiere decir esto de que sobramos esta abstención al Z La debatiremos. Se debatirá y mayoritariamente sí. Lo que se debatirá, los 80 y no, vamos diputados. A ver, una cosa son las directrices políticas que marca la ejecutiva del partido y el grupo parlamentario está de alguna manera condicionado por esas decisiones que toma el grupo, y otra cosa es que el grupo pueda opinar, y hay veces pues que los temas no salen como la dirección del partido en principio plantea, porque existe ese debate interno. En este tema yo dudo muy mucho que si la dirección del partido ha decidido que nos abstengamos, eso se vaya a cambiar. Lo dudo muy mucho. Soy yo sincero, también. Me gusta hablar muy claro. Yo también. Me gusta hablar muy claro. Pero evidentemente cada uno tiene su opinión, y estoy convencido que la semana que viene, que es cuando se va a debatir este tema en el pleno del Congreso, en esas dos reuniones previas, la del lunes y la del martes, habrá voces discordantes en la reunión explicando cuál es su motivo. Imagino que serán la mayoría de voces discordantes, puesto que hace cuatro días eso era un acuerdo progresista y bueno. Habrá de todo. El Zeta. Habrá de todo. Habrá gente que lo defienda y habrá gente que diga que no está de acuerdo. Es que esos cambios así de rumbo, es decir, de un momento a otro. Hoy es un acuerdo progresista y mañana es un acuerdo que no me interesa en absoluto y no lo veo bien. Que no me interesa en absoluto. No, que no me interesa, no. Que no quiero entrar dentro de este acuerdo. Esta mañana he oído algunas declaraciones de gente de mi partido que me parecen muy lógicas esas declaraciones. Y vuelvo a repetir, puedo estar de acuerdo en ellas o discrepar, y no pasa absolutamente nada, pero quien tiene la capacidad de decidir es quien la tiene. Ya, eso es lo que me duele. Mencionaba, era nuestro amigo Juan Ramón, a Reino Unido y a Cataluña, ¿no? Por un lado, por el otro, y esa noticia, a modo de pincelada también, pues la tenemos aquí, ¿no? Porque los bancos de inversión se niegan a financiar una Cataluña independiente, al hilo de lo que veníamos escuchando sobre el Brexit, ¿no, Diana? El Tesoro español se financia a un coste del 0.74% en niveles históricamente bajos. Si Cataluña saliera de los mercados, tendría que recurrir a los fondos asiáticos, donde le exigirían un retorno mínimo de un 9-10%. Pues seguimos con la Cataluña independiente, señores, y vemos este tipo de noticias. Pero esto es que todas estas noticias, yo creo que en Cataluña tienen que estar completamente tapadas. Porque no entiendo cómo no llega al grueso de la población este tipo de noticias, porque siguen con su independencia, con su referéndum y con sus historias. Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. En todos los sitios se está diciendo que Cataluña independiente es económicamente inviable por todas las partes donde se le mire. Y siguen con su cabezonería, pues no lo sé si es que esto no llega allí. No habrá libertad de prensa allí, no lo sé. No, pero es una particularidad, Carlos. Dices que no sabes si esto llega allí. No. Es que en Cataluña estas decisiones, lo que estamos oyendo día tras día, a Puigdemont, a Junqueras, a la CUP, son ellos, no son los ciudadanos. Ya, sí. No son los ciudadanos, son ellos. Los ciudadanos, me imagino. Vamos, pero y las son los que les votan. Las encuestas que están saliendo día tras día es que los independentistas cada vez son menores. Lo que pasa es que también hay que reconocer que el Partido Popular ayuda muy poco en eso. Sí. Ayuda muy poco, y es que cada vez que hablan, pues salen más independentistas, y eso es un problema. Y yo creo que eso se lo tendrían que hacer. Mira, en cualquier caso, creo que lo comentamos la última tertulia que asistí sobre este tema. Yo estoy convencido que el día 1 de octubre no va a haber referéndum en Cataluña. Estoy convencido de ello. Habrá una pachanguita de estas que les gusta montar y al final... O sea, ¿te refieres a que no va a haber un referéndum legal? No, legal. Claro que no. Legal seguro. Y lo que vaya a haber va a ser un sucedáneo, un montaje ahí extraño que no sirva absolutamente para nada. Y lo que sí que habrá después serán unas elecciones autonómicas, que le pondrán el apellido de plebiscitarias o lo que quieran, pero que serán elecciones autonómicas y punto. Pero el problema es que si vuelven a salir o si vuelven a votar los ciudadanos es vamos porque a ver. Estas noticias no llegan. Vamos a ver qué dicen nuestros compañeros allá en Cantabria. Juan Ramón. Pues el asunto, ojalá fuera tan sencillo. La primera clave, la habéis comentado ya, y es que, por desgracia, los políticos que están dirigiendo el proceso no piensan en quien tienen que pensar, que es en quienes gobiernan, en los catalanes, en este caso. No piensan en el beneficio de los catalanes. Están pensando, pues como ha pasado en tantos otros procesos a lo largo de la historia, cuando la independencia de las colonias americanas, el peso de la guerra de independencia lo llevan las élites sociales de Latinoamérica, los criollos, porque estaban pensando en sus negocios particulares, y el continente sudamericano pasó de tener la renta per cápita más alta del mundo a tener una gran parte de ello sumido en la pobreza, pero se ve que a ellos les fue muy bien. Y en Cataluña hay otro factor que yo soy menos optimista que los que habéis hablado hasta ahora, ¿no? Esto de que si estas noticias se supieran. Bueno, estas noticias no las sabe el que no quiere. El problema es que, sobre todo utilizando la educación, llevan décadas adoctrinando a generaciones completas. Y ahora mismo el sentimiento de independencia no es un sentimiento lógico para muchos de ellos, es un sentimiento que les sale de las vísceras, que es pues como el que es seguidor del Barça, mira, ya que estamos hablando, o del Madrid, no quiero... Uh-huh. En realidad son muchos de los que apoyan la independencia son más hooligans que votantes que paran a analizar el lado santo con un mínimo de sentido común. Y ese problema, mientras no lo tengamos claro, no lo vamos a solucionar nunca. Uh-huh. Emilio. Pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Yo es que, sabiendo que Unidos Podemos, los de Esquerra Republicana, el PNV, Compromisos, los de Ribatasuna y los de Bildu, todos estos, están a favor de apoyar ese referéndum, pues hombre, se puede seguir jugando con este tema, porque al final están jugando y además tenemos dos partidos nacionales, porque voy a, en este caso que son el Partido Socialista y sobre todo el PP, que yo creo que es que no están dando una al derechas ni unos ni otros. La ambigüedad es muy grande, la confusión es todavía superior y lo que estamos viendo es que no hay una directriz de un conjunto de llevar esto a cabo. Con esto no que nadie piense, yo soy partidario y siempre lo fui de este señor de Sevilla llamado Alfonso Guerra, ¿no? Y en las últimas declaraciones que ha hecho y en la revista se ve que el artículo 155 hace tiempo que se tenía que haber puesto según él. Bueno, es verdad de que hay movimientos y se pueden seguir tratando el tema por las buenas o con este pasteleo que se está llevando, porque claro, lo que le falta a Saez de Santa María, estás vicepresidenta del gobierno, es la tienda de campaña allí y que se quede allí para siempre, no sé, con el Junqueras o con el otro. Pero al final, hablo del 155 porque claro, o se ponen todos de acuerdo y vamos todos en la misma dirección o esto de que va a ser una broma mala no tiene pelo de ello. Al contrario, esto es una cosa muy seria y encima de cara a la Comunidad Económica Europea o al resto del mundo, pues esto es algo que nos deja en evidencia y además nos deja tocaos. Y nos deja tocaos por la inseguridad y por muchas cosas. Yo diría que las últimas declaraciones de Nuria Perlón, pues hombre, yo creo que no van en consonancia con las declaraciones que hizo Pedro Sánchez, ¿me entendéis? Que dijo lo que dijo, que era todos a una en este tema, no vamos a respaldar el referéndum. Y claro, si ahora por H o por B se tiran a la calle los independentistas y el gobierno tiene que echar mano del 155, hombre, no se puede decir que luego le vas a llevar tú al gobierno a los tribunales por haber tocado ese artículo. Es que hay cosas que a la ciudadanía la pones en un embrete que dice, pero bueno, ¿a qué estamos jugando o a qué nos están haciendo ver? Me explico por dónde van los temas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estas cosas son más delicadas, bueno, tan delicado, pues que es el futuro de un país, y de un país llamado España, y que tendrá que seguir llamándose España. Y lo demás, los inventos con Casera, y yo, compañero Camacho, te lo digo de verdad, estos inventos de Casera del plurinacionalismo y luego esconderlo por la cultura, por el lenguaje y tal y cual, eso son aguas de borraja que lo único que hace es enrollar más el tema y ver luego a dos o tres compañeros del PSOE de aquella región o de aquella nacionalidad o como lo quieran llamar, de que es verdad que se sienten pues un poquitín respaldados por la cúpula del partido, pero a partir de ahí las cosas son como son. Y dejémonos de cuento, porque Cataluña lleva en España 538 años, ni más ni menos. Y lleva 9 siglos con Aragón, y no hay más tutía, y esa es la historia. Y cambiar la historia y cambiarla de letra, puede ser que se haga una letra griega o una letra gótica. Uh-huh. Pero con tinta china queda siempre bien escrito y sin ningún borrón. Otra cosa es cambiar una leyenda. Las leyendas son leyendas, pero la historia no es inamovible. Uh-huh. Y el tema es como es. Y yo digo que nosotros, como españoles, y ellos también, no tienen por qué estar, o no tenemos por qué estar jugando a este papelón. Y digo, sobre todo con los dos partidos, porque yo ya sé que Ciudadanos está por la cosa de siempre lo ha dicho bien claro, de que Cataluña es España y ya está, pero quien está gobernando es una cosa, y quien la oposición, que es el Partido Socialista, en este tema yo le pediría pues que serían más, las ideas serían no pueden ser las de todos los mismos, pero hombre, como bien ha dicho Camacho, colegiadamente el partido discute, habla tal y cual, y luego lo que sale mayoritariamente es lo que hay que defender. Y si eso hay que defenderlo, pues que no haya cambios de criterio. Otra pregunta para nuestro amigo Emilio, y me gustaría hablar de los autónomos, porque cambian o cambiarán los derechos de los autónomos en los próximos meses, pero Iceta será el candidato del PSC a la Generalitat al no haber más candidatos. Emilio, ¿qué te parece esto? Pues a mí me parece, pues yo creo que el PSOE en Cataluña tiene más... Bueno, a ver, si la han escogido sus compañeros, bienvenido sea y hay que respetarlo, eso por vaya por delante. Pero hombre, ahí yo creo que Cataluña tiene en el PSOE no ya no gente de altura física, digo gente de altura política muy muy muy buena y además dentro de la línea, bueno, yo es que he conocido a algunos y que siguen todavía y yo creo que bueno, oye, si ahí yo hay que respetarlo, a ver si me entiende. Uh-huh. Es Iceta y Zeta. Iceta tiene una carrera que cada vez ha ido a menos, pero oye, si sus compañeros le avalan, pues algo tiene el vino cuando le bendicen, ¿no? Diana. El líder del PSC, Miquel Iceta, será proclamado candidato de los socialistas catalanes a la presidencia de la Generalitat de Cataluña al ser finalmente la única persona que manifestó su voluntad de optar a las primarias del partido. El pasado lunes, el Partido Socialista Catalán convocó el proceso de primarias para elegir al candidato del partido a la Generalitat y abrió el plazo para que los posibles precandidatos formalizaran un escrito dirigido a la autoridad electoral del partido con su intención de concurrir. Camacho. Poco que decir a esto, es lo que han decidido, no se ha presentado nadie, él ha dado el paso adelante, pues ¿qué más vamos a decir? No, es que no, yo creo que no necesita ni comentario. Uh-huh. Aquí no hay cuestión de quién es mejor o quién es peor, es que es el único. Es el único, que ha presentado. Carlos. Tanto. Sí, sí, lo mismo, si es el único, a ver, ¿qué dejamos al PSC sin nadie? No, es el único, pues nada, adelante. Yo también pienso que no es el mejor secretario general de allí, ¿no? del PSC. Primer secretario se denomina. Primer secretario, no, creo que no es el mejor, pero bueno, adelante. Juan Ramón. No, si es que es un asunto interno de otro partido, claro. Yo tengo muy poco que decir, yo podré tener mi opinión, pero desde luego no pinta nada ahí. Vale. Ellos la han elegido, piensan que es el mejor, pues ya está, o el único en este caso, además. Tenéis mucho que decir acerca de los autónomos, seguramente, porque los autónomos... Sí. ¿Y de las pensiones? Bueno, también, efectivamente. Porque con los presupuestos, una cosa y la otra, están cuadrando los números a ver cómo la pagan. Efectivamente, bueno, se puede compatibilizar al 100% la jubilación y el trabajo para quienes tengan empleados a cargo, que es uno de los puntos dentro de lo que son los derechos de los autónomos en los próximos meses. Pero bueno, los autónomos empleadores podrán trabajar y cobrar el 100% de la pensión. Eso es lo que dice ese titular y vamos a desarrollar un poquito esta noticia si nos ayuda nuestra compañera Diana a continuación. Ley de autónomos pactada a finales de 2016 entre Partido Popular y Ciudadanos entra en su recta final. Esta semana quedará lista en el Congreso de los Diputados para comenzar su travesía en el Senado, desde donde retornará de nuevo a la Cámara Baja para ser aprobada de forma definitiva, probablemente en el mes de julio. La norma incluye una batería de medidas históricas para los más de 3 millones de autónomos afiliados a la Seguridad Social, un espaldarazo para un colectivo que ha sido protagonista de la creación de empleo en España desde que en 2014 la ocupación levantó el vuelo, poniendo fin a seis largos años de crisis económica. Las negociaciones de última hora entre el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco y el PDeCAT dejan enmiendas que, por ejemplo, permitirán a los autónomos en edad legal de jubilación que tengan trabajadores a su cargo cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando, una medida que está encaminada a mantener la actividad económica y el empleo. Ayer ya comentábamos algo, Carlos, acerca de los autónomos. ¿Era necesario este cambio? Cualquier medida que se haga para favorecer el empleo, para favorecer el autónomo, para no sangrar tanto a los autónomos, me parece correcta. Siempre diré, por muy buenas que sean, que son insuficientes, porque siempre digo que el autónomo es uno de los pilares fundamentales de la economía española. ¿Ayudas? Sí. Pero lo que digo, también incentivar, no a estos autónomos, sí, lógicamente, a estos autónomos sí, pero incentivar que estos autónomos salgan adelante, no por ayudas económicas, por reducciones de cuotas, etcétera, etcétera, no quiere decir que yo me vaya a hacer autónomo. Yo me tengo que hacer autónomo siempre que haya una salida laboral dentro de mi sector. Uh-huh. Es incentivar eso. José Miguel. Bueno, tiene razón Carlos por primera vez en la vida. No, Evidentemente es una broma entre amigos. No, pero sí que es verdad que la economía de nuestro país se sustenta mucho, por no decir en un 80%, gracias a los autónomos. Y sí que es cierto que es necesario ayudarles, no solamente una vez que ya son autónomos, sino cuando alguien quiere optar a montar su propia empresita, pues llevarle de la mano en esos inicios y que por lo menos vea un futuro. La situación que hemos vivido en este país con la crisis económica, precisamente quien más la han padecido han sido los autónomos. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido bienvenido sea cualquier medida que vaya para ayudarles en toda esta cuestión. Yo repito lo que decía al principio, ahí cada uno en el Parlamento somos responsables de un área, especialistas en ello, y yo en este área no trabajo mucho, pero sí que cuando una vez que las medidas ya se aprueban, me gusta enterarme de ellas. Bueno, pues a ver esta semana que viene, que es cuando se va a ver este tema, procuraré estar al tanto del mismo, porque sí que hay alguna medida de las que se han anunciado que no termino de entender. No digo que sea buena ni mala, ¿eh? Digo que no termino de entender, porque esto de que una vez que te has jubilado y puedas cobrar la pensión del 100% puedas seguir trabajando, yo no sé si eso fomenta realmente el empleo o no lo fomenta. Me da la sensación de que puede ser un tope para que alguien pueda ocupar ese trabajo, esa situación. No lo termino de ver, pero digo, vuelvo a repetir, no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Es un poco chocante que alguien que ya ha llegado a la edad de jubilación, que cobra la pensión el 100% de la jubilación, pueda seguir trabajando. Me da la sensación de que eso puede ser un tope para alguien que pueda ocupar esa situación laboral. Pero bueno, seguro que tiene una explicación y ojalá esta medida o cualquier otra que vaya en el sentido de fomentar la economía y el empleo en nuestro país vaya hacia adelante. La explicación quizás puede ser que el autónomo cuando se jubila, la media de jubilación económicamente hablando es de unos 700 euros. Entonces, es decir, bueno, para complementar, te dejo que sigas ganando algo más de dinero, creo que puede ir por ahí, porque sí que la verdad es que es un poco chocante, pero me imagino que irá por ahí. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? No, mira, yo, la gran, como bien se ha dicho ahora lo que va a decir Camacho, y es verdad, el 80% de las industrias de este país son de la pequeña y mediana empresa. Y hay que saber distinguir dentro de esa pequeña y mediana empresa qué entendemos por pequeña y por mediana. Porque aquí, si vamos a meter lo que son los negocios de comercio, de hostelería, del pequeño comercio, tal y cual, mira, la tónica y la práctica habitual, por norma, es que llegas, te jubilas y como sueles tener muy pocos trabajadores, no llegas a 6 o a 5, digo, en la gran mayoría de estos negocios pequeños, el empresario sigue bajando, a ver si me entiendes. Está jubilado y sigue bajando. Y en los talleres pequeños y en todas estas empresucas pequeñas que mantienen una economía bastante buena, porque la mantienen, pues se sigue trabajando. Entonces yo creo que es que viendo que se está haciendo esa cosa, pues la quieren, por decirlo de alguna manera, legalizarlo el tema. Porque no es porque las pensiones sean ni pequeñas ni grandes. Pequeñas son las que se tienen los trabajadores en general normales. De muy pequeñas, a ver si me entiendes. Porque de estar cobrando aquel que cobra 1.200 euros, se jubila mañana con 63 años por el decreto de Marras o porque llega a los 65 y no sigue cobrando el 100% de su trabajo que venía desarrollando. Le queda pues lo que le queda. Y eso es pequeño, pero El tema es el siguiente. A mí me parece muy bien que se siga porque esta puede ser una manera de seguir manteniendo la empresa, de seguir manteniendo los trabajadores. Por ahí me parece estupendamente. Porque claro, si tú cierras la empresa, la legislación no ha cambiado, cierras un negocio con 5 o 6 trabajadores, le das una paga extraordinaria a cada trabajador que tienes, echas la persiana y un negocio menos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Y 6 trabajadores más que van al desempleo y a consumir paro. Es lo que viene ocurriendo. Entonces, de esta manera se podría evitar ese tema, que yo le veo una salida. Pero claro, todo esto hay que negociarlo con los sindicatos y luego pues llevarlo en un consenso para que se pueda aprobar sin dejar luego pelos al aire, porque claro, con Montoro no se puede uno arriesgar a esto, porque con Montoro entre las zanahorias o el huerto de zanahorias y los pececitos, pues hombre, es que estamos que no sabemos a qué atenernos, porque claro, él puede estar muy bien, puede tener muchas empresas, todo lo tendrá legal, yo no digo que no, pero hombre, Se podía también entretener un poco más en poner más inspectores y en llevar la economía sumergida hacia afuera, porque hacia afuera me refiero a forar, para que se pueda hacer y que se deje tantas amnistías que mira cómo le han dado en el morro. Quiero decir que si hubiera puesto todos los medios con mejor inspección fiscal, y eso sería para las grandes empresas, para las grandes fortunas, y sobre todo para las grandes empresas, que no es por nada, tienen muchos trabajadores, harán todo lo tal y cual, pero sí dejan de defraudar o pagan de otra manera, que al final, pues hombre, serían muchísimos cientos de millones que les vendría muy bien al gobierno, pues para mantener mejor la sanidad, para mantener mejor la educación, para mantener mejor las pensiones, tanto de los de las viudas como de las de los huérfanos, yo qué sé. Pero en definitiva se podía hacer. Pero no quita de que esto no es un mal tema, porque son 3 millones más o menos los que hay, en el cual se evitaría el cierre de muchas persianas de negocios pequeños donde hay uno, dos o tres trabajadores que al final suman. Sí, sí. Juan Ramón. Bueno, pues tiene gran parte de razón lo que ha comentado José Emilio. En Ciudadanos hay mucha preocupación con la desaparición de las pequeñas empresas familiares, y cuando se jubila es un momento crítico. Otro momento es cuando fallece el propietario y el impuesto de sucesiones pues te puede llevar a que el negocio no siga adelante, que también se ha trabajado en ello. Pero también es verdad que no hay que perder de vista que tienen unas jubilaciones tan paupérrimas después de estar toda la vida trabajando, que para alguno va a suponer el poder mantener un nivel de vida un poco decente, aunque sea a costa de seguir trabajando cuando ya debiera estar descansando. Es así de triste. Sí. En cuanto al acuerdo, pues no es el acuerdo que lleva en mente Ciudadanos. Bueno, se alarga, se dobla hasta un año el periodo inicial de tarifa plana, se adoptan periodos de tarifa plana para las autónomas que han sido madres. Bueno, pues sí, se mejora. Se ha maquillado un poquito, ¿no? Pasa adelante, pero no se soluciona el problema básico de los autónomos en España, que es que en muchas ocasiones lo que tienen que pagar la Seguridad Social es casi lo que ganan al mes. Es así de triste. Señores, tenemos 5 minutos y tenemos muchos asuntos. ¿Qué me dicen ustedes acerca? Voy a poner dos temas sobre la mesa para que, bueno, y son 5 minutos, entiendo que es muy poco tiempo. Diana. ¿Qué nos dices? El juez imputa a los concejales de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, por pedir informes sobre el Open de tenis. Según la querella del Partido Popular, los tres responsables municipales encargaron a dedo dos informes externos de 50.000 euros para denunciar el convenio de gestión del torneo. Los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, han sido citados a declarar como investigados en un juzgado tras la querella presentada por el Partido Popular por supuesta malversación de fondos al encargar esos dos informes externos para denunciar el Open de tenis, cosa que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, les reprochó en su día. Según consta en el escrito del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, ambos ediles tendrán que declarar como querellados, es decir, investigados, el próximo 18 de septiembre, al igual que la exconsejera delegada de Madrid, Destino, Ana Valera. Pues eso, yo iba a decir eso o lo de las GAE. Entonces... Esto, vamos a ver, es que estos podemitas se piensan que están por encima del bien y del mal. Y bueno, pues ellos a dedo asignaron el trabajo a dos bufetes de abogados, 50.000 euros a cada uno. Muy rápido. Cuando Carlos, los técnicos le estaban diciendo que, no, los técnicos del ayuntamiento, no se puede, tiene que ser por concurso. Bueno, pues se lo pasaron por el arco del triunfo y lo hicieron. Pero ellos están por encima del bien y del mal. Pablo Iglesias dice que ole, que muy bien, que es por la corrupción. Mire, señores, ustedes tienen que dimitir según su código ético. Punto. Ya está. Que se vayan. José Miguel. A mí me da igual que sean de Podemos, del PP, del PP. No, me da igual, pero en este caso son así, son de Podemos. De cualquier, sí, ya, pero siempre empiezas con la misma coletilla. Claro, es la verdad. Pero lo que tiene que hacer es actuar la justicia, y si han metido la gamba, que lo paguen, punto. Y efectivamente los códigos éticos están para cumplirlos, no para pasárselo por el forro. Y por lo tanto, si el código ético de Podemos, que yo le desconozco, dice eso, pues que se vayan a su casa. Y además lo que no entiendo es cómo en un ayuntamiento, en un grupo municipal, un concejal puede tomar esa decisión sin que la alcaldesa, en este caso Manuela Carmena, lo sepa. Me parece extrañísimo. Juan Ramón, y cierra a Emilio, que le gusta cerrar, que lo sé yo. Así que Juan Ramón, venga. No, es el que la haga, que la pague, sea de quien sea. Sí que es cierto, y ahí estoy con Carlos Muñoz, que en Podemos, en líneas generales, no creen que las leyes estén para cumplirlas. Lo han dicho en muchísimas ocasiones. Dicen que las leyes injustas no hay que cumplirlas y se quedan tan anchos. De hecho, este lunes en el Parlamento de Cantabria llevan una proposición no de ley instando a la vicepresidenta a que incumpla la ley, en un caso que de la ley del suelo, porque pues porque no puede ser, ¿no? No puede ser, pero la ley dice lo que dice, si no nos gusta habrá que cambiarla. Tiene un pensamiento un poco extraño en ese sentido. Uh-huh. Emilio. Pues mira, yo, como lo han hecho ellos, pues están libres de polvo y paja, pero si lo hubieran hecho los compañeros del PSOE o los de cualquier otro partido, ya teníamos guerra y teníamos televisiones de esas privadas con el coletas y no coletas dando tiza sin dar y tomar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues mira, el régimen comunista es lo que es, Maduro está aquí y se acabó, y lo llevarán hasta el final. ¿Por qué? Porque ellos nada más que ven la paja en el ojo ajeno y la suya está libre de polvo y paja. Por lo tanto, yo perder el tiempo con esta gente es al final, pues eso, que cada vez que tenga que intervenir el juez, pues vaya, una política siempre metida en los juzgados tampoco es de recibo, ¿no? Entonces, pues es a lo que nos llevan, es a que los otros partidos tengan que estar todos los días metiendo recursos en los juzgados, y eso no es bueno en política. Emilia Decos, exsindicalista de Comisiones Obreras. Ahí está también Juan Ramón Carrancio, en Cantabria, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. José Miguel Camacho, en estos estudios, diputado nacional del PSOE por Toledo. Y Carlos Muñoz, economista y habitual también en estas ondas, en estas tertulias. Que les pregunte una cosa, sí, Juan Ramón, adelante. Y Emilio, por supuesto, muy rápida. ¿Qué pasa con mi Racing? ¿Qué pasa con mi Racing? Ahí tenemos para otra hora, ¿no? ¿O qué? Sí, pues mira, yo te puedo contar que tengo el coche rayado de arriba abajo porque dije que no había que seguir dando dinero como si fuera un pozo sin fondo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Democracia! Si es que, bueno, es que Juan Ramón ya te vale. Ya nos iré. Ya lo entiendo, pero es lo que hay. Un artículo de Blanca Rosa, la que fue alcaldesa de hoy, que claro, dice que tampoco que dar dinero porque el Torrelavega también está ahí, la gimnástica. Claro. Ya nos iréis informando de lo que va aconteciendo. Señores, muchas buen gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós.